50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 10 de septiembre. El ANSES estará en Melchor Romero. La Administración Nacional de Seguridad Social realiza un nuevo operativo en el barrio futuro de Melchor Romero, donde los vecinos podrán acercarse y ser atendidos sin turno previo para resolver trámites y consultas. Las autoridades de la región conurbano 2 de ANSES detallaron que el operativo tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de Copacabana, ubicada en 531 entre 164 y 165, de 9 a 1 y media de la tarde. La convocatoria se extiende a todos los vecinos que dejaron de percibir la asignación universal por hijo o salario familiar, quienes requieran asesoramiento previsional o sobre alguno de los programas de ANSES, como el Progresar, el programa Hogar, asignación por embarazo, desempleo, tarifa social o pensiones no contributivas. Piden donaciones para un comedor de la zona oeste. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. El comedor y merendero Un Sol para los Chicos continúa apelando al corazón solidario del pueblo platense para continuar con este trabajo comunitario, porque según denuncian, el intendente Julio Garro se olvidó de la gente. Desde FM Raíces Rock dialogamos con Carlos Montero, quien es referente de este comedor del barrio Futuro en Romero. Necesitamos abrigos, zapatillas para las criaturas, alimentos, más que nada alimentos. Estamos cocinando a leña, tenemos ollas muy chiquitas, nos hacen falta alguna olla grande. Para colaborar, comunicarse con Carlos Monteros al 221-595-1469 o bien acercarse a la avenida 32 entre 166 y 167. Un servicio que informa más cerca. La UNLP puso fecha al inicio de inscripciones. El periodo de inscripción será entre el 1 de noviembre y el 17 de diciembre de 2021 para los aspirantes a ingresar a las carreras. Quienes quieran estudiar una carrera en la UNLP podrán completar el formulario de preinscripción mediante el sistema de preinscripción de carreras de la UNLP, SIPU. La universidad establece que solo puede inscribirse a una carrera por ciclo lectivo. La plantilla tiene carácter de declaración jurada y cualquier inscripción realizada en otra universidad nacional inhabilitará el trámite. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.